Nogal, trato de salir de este lugar, de esta celda a punto de derrumbarse, de esta prisión de rabia y melancolía. Es mi lucha constante. Día a día me levanto, me lamento, golpeo las paredes una y otra vez y no logro desapegarme de esto. Perdí la cuenta de los días que llevo encerrado. Sentí los días pasar. Noté cómo pasaron estaciones completas por mi ventana. Cuando pasó el primer año lo sentí como una semana. Vi cómo se fue un año de mi vida al ver los cambios del nogal que vive frente a mi ventana. De ser un robusto, verdoso y cálido árbol, generoso con su sombra, se debilitó. Su imponente estampa verdosa dio paso a un melancólico tono amarillento, hasta que la tristeza y el dolor del invierno lo despojaron de cada una de sus hojas, soportando las inclementes tormentas, los azotes del viento, la lluvia y granizos. Pero el nogal, estoico, me daba clases de cómo enfrentar la adversidad. Parado, firme, con sus raíces en tierra histórica, mirando con fiereza el paso del inclemente invierno, resistiendo. Un día, entre agosto y septiembre, ignorando las reglas del calendario, comenzó a poblarse nuevamente. De sus largas ramas aparecía, nuevamente, su hermoso follaje. Tímidamente, ya que a ratos, el frío volvía. No me di cuenta cuando el nogal, nuevamente, se paró frondoso y generoso frente a mi ventana, regalándome una clase magistral de cómo hacer frente a los tormentos, a los miedos y a los repetitivos golpes que me someten en este encierro.